escuchar. Cuando estés aburrido de ya no estar, si las piernas te alejan de donde vas, y si todo te dice no vuelvas más, quédate, no estás solo, mírame, resiste, toma mi mano y vuelve, porque en mi mano está el poder, la que te acerca hasta que, la que te tiene junto a mí. Un murmullo en tu oído te hace temblar, amanece y el sol sube sin parar. Tu ojo enfermo lo mira sin parpadear. Ya la noche se escapa y con ella te vas. Quédate, no estás solo, mírame, resiste, toma mi mano y vuelve, porque en mi mano está el poder, la que te acerca hasta que, la que te tiene junto a mí. Las preguntas calladas sin contestar, las respuestas cerradas al disparar, como espejos los ojos que no ven más, los que quedan llorando porque te vas. Quédate, no estás solo, mírame, resiste, toma mi mano.